viene habiendo, digamos, un ciclo de revuelta internacional contra el neoliberalismo que avanza a medida que avanza la crisis, ¿no? Que la crisis, digamos, comenzó a mediados de la década del 90 en los países periféricos y se fue acercando cada vez más a los países más ricos, ¿no? Hoy está en el corazón de Europa y en Estados Unidos. Y me parece que lo del 2001, aunque por supuesto tuvo causas propias de nuestro país y se explica por circunstancias internas, tiene mucho que ver con ese ciclo, ¿no? Que además no solo tiene algunas motivaciones en común, como por ejemplo, digamos, la protesta contra el dominio del capital financiero por sobre las políticas nacionales, ¿no? Pero además tiene toda una serie de elementos en común en los vocabularios, las ideas, los conceptos, las formas de protesta que se transmiten de un lado a otro, ¿no? Me llamaba mucho la atención hace un tiempito ver, por ejemplo, que en Islandia hacían cacerolazos en el momento de la crisis, o que en Grecia escribían en griego en las paredes que se vayan todos, o ese tipo de eslogans que, bueno, han circulado por todo el mundo casi, ¿no? Hay algunos descendientes directos, hijos directos de 2001, que yo los veo en algunos de los movimientos sociales que retoman el espíritu, las formas organizativas, los principios de lo que fue, por ejemplo, el movimiento de asambleas o el movimiento piquetero, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en las organizaciones del Frente Popular Darío Santillán, o en la Unión de Asambleas Ciudadanas. Se vio también en ese espíritu asambleario tan fuerte que tiene el movimiento de estudiantes secundarios que ocuparon colegios hace un tiempo. Hay muchos hijos directos de 2001, ¿no? Y más allá de eso, hay un montón de efectos de 2001 en la política nacional que son efectos más bien indirectos, ¿no?